redescubriendo. Así que los invito a todos que se acerquen a esta medicina, que es mucho más antigua que la otra medicina, que yo la estudié. Yo soy un doctor en farmacología, sé lo que les digo, sé lo que hacen los medicamentos. Yo trabajaba investigando cómo hacer los medicamentos. Sé las cosas buenas y las cosas malas que generan, y créanme que los medicamentos producen más efectos adversos y no deseados que los deseados propiamente tal. El efecto iatrogénico. Así es, son más iatrogénicos, es decir, producen más efectos no deseados. Y en el caso de la acupuntura, lo peor que le puede pasar a usted es nada. Es decir, que no tenga respuesta. Pero eso no ha ocurrido, siempre ocurren cosas buenas. Oye, qué importante lo que tú nos estás comentando, que hay harta gente que dice, bueno, el principal problema de la medicina china es el tema de la comunicación. La falta de comunicación de parte de la comunidad en general por entender de qué se trata verdaderamente. Es un problema paradigmático, de paradigma, de no conocerla, de falta de cultura, falta de educación. El Ministerio de Educación no hace ninguna difusión de esta actividad. Es difícil encontrar los conceptos de nuestra propia cultura, infundir el respeto, infundir, digamos, respeto con nosotros mismos, con los demás, que estemos pendientes de nuestra salud, con todo el sistema occidental que tenemos, y con mayor razón este sistema nuevo que es la medicina china, que es una medicina más natural, en la cual vemos al ser humano desde tres puntos de vista. No solamente tratamos sobre el cuerpo físico, que es el objeto de estudio de nuestra medicina occidental. Es decir, toda nuestra tecnología apunta simplemente a amplificar lo que ven nuestros sentidos. Poder ver de una forma molecular nuestro cuerpo. Pero no se trata nuestra mente espíritu, nuestro cuerpo energético, que forman parte de nuestro cuerpo físico. Y si está dañado, la semana pasada hablamos de cómo cada uno de los órganos tiene asociado una emoción. Y cómo las emociones, si llegan y nos están influyendo determinada emoción durante mucho tiempo, pueden afectar a determinado órgano. Hablábamos como acá en Chile somos un país que desde el punto de vista de medicina china está muy asociado al órgano del hígado, porque el hígado, dentro del Tao y dentro de la medicina china, pertenece al elemento madera, y la filosofía de la madera es crecer. Todos queremos crecer, luchar por la luz, buscar siempre nuevas expectativas, conquistar nuevos territorios, conocer, crecer, estar creando nuevas cosas. Esa es la filosofía de la madera: expandirse, buscar la luz, conquistar nuevos territorios. Pero para eso necesitamos abundante agua, necesitamos nutrición. Y si no tomamos agua, que son mínimo 2 litros al día, por supuesto que esa madera se seca, se quema, vienen los dolores de cabeza tremendo. Hay personas que hemos mejorado el tema de las migrañas solo aumentando el consumo de agua entre 2 a 3 litros al día, sobre todo ahora que vienen los grandes calores y que nos vamos a deshidratar. Y como les digo, si el hígado, por ejemplo, cuya emoción en positivo es la creatividad, la creación, y en negativo es la rabia, la ira, la frustración, la pena, por supuesto que si una persona está sometida a una frustración constante, se va a enfermar del hígado. Al igual que si la persona está enferma del hígado porque lo ataca con medicamentos, con frituras, con grasas, con alcohol, va a ser una persona irritable, de mal genio, que el carácter va a estar insoportable y va a estar siempre con dolores de cabeza y va a estar criticando y agarrándose con todo el mundo. Entonces, y eso es hígado para el punto de vista de la medicina china. Te agradecemos la gentileza que hayas venido el día de hoy, ¿eh? No, gracias a ustedes, a todos nuestros auditores y a ti, Juan Carlos, muy agradecido por este espacio. Tu amigo están escuchando, el Leo Araya, que está en Providencia, que vive en Puente Alto. El hombre sufrió una lesión a la espalda y ya no puede jugar a la pelota. Mira. Bueno, que me venga a ver, por favor, se acerquen aquí a Avenida Conchitoro 510, oficina 305, y que, bueno, visiten nuestra página web, Centro de Salud Equilibrio.cl, que agenden una hora, me llamen por teléfono para que podamos ponernos de acuerdo. Gracias, doctor Carlos Rocha Rifo. un aporte a la comunidad. Muchas gracias, un saludo a todos, muchas bendiciones, que tengan un lindo día y excelente fin de semana. Gracias, doctor.